Si están en territorio nacional, a través de nuestra mensajería de texto 0412-732-4070, 0412-732-4070. Tienen también nuestro Twitter, arroba surmientras, y el correo electrónico surmientrastanto@gmail.com. Críticas, comentarios, sugerencias, reflexiones, sus denuncias con nombre y apellido para darle de carácter de seriedad, nos las pueden hacer llegar y vamos a estarlas compartiendo acá en Mientras Tanto y Por Si Acaso. Así como también vamos a estar compartiendo informaciones importantes que surgieron en territorio nacional el día de ayer y que son noticia, pues hoy amanecen siendo noticia, y son las declaraciones que realizó el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, quien ayer estuvo presidiendo la juramentación de los comités locales de abastecimiento y producción, los denominados CLAP en su abreviatura, desde el Teatro de la Academia Militar, acá en nuestra ciudad capital, Caracas. Desde allí, el jefe de Estado venezolano estuvo aprobando distintas inversiones para impulsar la producción de más y de diferentes rubros en nuestro país. Vamos a escucharlo. Una inversión que permite el impulso del desarrollo de la base económica productiva local para los insumos de bienes de primera necesidad desde los comités locales de abastecimiento y producción. En primer lugar, se propone el plan de adquisición de materia prima. Yo ya hablé con el presidente Evo Morales para que la base de esta tela, hilo, cierres, botones y hebillas lleguen a Venezuela con el convenio Bolivia-Venezuela. Una inversión de $6,200,000. Igualmente, a aprobar e instruir a Pequivén el suministro de la materia prima requerida para la producción de artículos de higiene, limpieza y aseo personal para la atención por lo menos de 400,000 familias a través de las CLAP. Igualmente, aprobar el plan de financiamiento productivo para los CLAP para la adquisición de equipos destinados a la producción de artículos de limpieza, higiene y aseo personal por un monto de 240 millones de bolívares. Aprobado este punto de cuento a nivel global. Bueno, también el presidente Nicolás Maduro, en medio de esta aprobación de recursos, destinaba una parte de este dinero a fortalecer, y esto es muy importante, nuevas iniciativas de distribución de estos rubros. Tenemos 150 centros de acopio ya a nivel nacional. 150 centros de acopio, un poder, almacenes, camiones, productos, recursos. Yo le aprobé 8.500 millones de bolívares que se han distribuido entre todos los gobernadores, gobernadoras y protectores de Estado a nivel nacional para fortalecer el sistema de abastecimiento de los CLAP a nivel de todos los estados del país. Ya esos recursos se entregaron, ya se están invirtiendo. Es un capital semilla, una semilla grande, ¿no? Para ir fortaleciendo los centros de acopio y articulando a nuevas iniciativas. Bueno, ahí está el presidente Nicolás Maduro con esa aprobación de recursos realizada el día de ayer, precisamente en el marco de la juramentación de estos comités, ¿no? Comités que deben servir para el abastecimiento del pueblo venezolano ante los ataques que hemos estado recibiendo. Bueno, hay que organizarse como pueblo. Cada uno de los 5,937 CLAP que existen hasta el momento debe activarse, ¿no? Dentro de cada comunidad deben estar activos estos sistemas de distribución, y este era el llamado que hacía el presidente Nicolás Maduro para que de esta manera estos comités puedan lograr atender a más de 400,000 familias. Escuchemos. Igualmente, ya nosotros hemos llegado en estas primeras 7 semanas a 248 municipios. Los felicito, realmente, una tarea titánica. 248 municipios de los 330 municipios que tiene el país. Está bien, yo les diría ahora, fíjense ustedes, consolidémonos ahí. Vamos a consolidarnos bien, a fondo. No hay que crecer, digamos, sin control. Hay que ir seguro, paso seguro, punto y círculo. Y de ahí, la expansión comunitaria. Igualmente, ya hemos llegado a 555 parroquias en las visitas casa por casa, en mercal casa por casa, etcétera, etcétera. Y además, hemos atendido ya 3,813 comunidades del país. Bueno, ahí está, ¿no? Decía el presidente Nicolás Maduro que este abastecimiento local, casa por casa, ha llegado a 555 parroquias. Esto es una cifra importante. Él también señalaba que se han logrado distribuir 26.465 toneladas métricas de alimentos en estas visitas casa por casa. En lo personal, bueno, yo también estuve trabajando, ¿no?, para organizar estos casa por casa en la comunidad y se logró, ¿no? Se logró en mi comunidad y sé que se ha logrado en distintas comunidades, y esto es el llamado, ¿no?, a todos los venezolanos para que se organicen, ¿no?, para que no miren de manera despectiva este tipo de iniciativas, porque de una u otra manera es colocar el control, ¿no?, la distribución de esos alimentos en nuestras manos, entendiendo además cómo esa es la parte de la cadena que mayormente falla, ¿no?, la distribución de los alimentos. Ha habido algunos roces, ¿no?, en distintas partes del país, gente que dice, bueno, a mi bolsa no trajo azúcar, o mi bolsa costó un poco más caro que la bolsa del vecino, qué pasó con tal producto que no llegó. Hay distintas, ¿no?, situaciones, o fulanito se agarró dos bolsas y yo tengo una, fulanito no me quiso dar. Hay distintas situaciones, ¿no?, pero estas son cosas que hay que ir sorteando, y es parte, ¿no?, de los retos que hay que asumir cuando la organización es organización popular, es organización comunal, es organización que viene de los vecinos, y sin duda esto va a dejar experiencias, ¿no?, experiencias a la hora de autogestionar también este tema, ¿no? Y es un reto que hay que asumir aún con estos traspiés, ¿no?, que seguramente cada uno en sus comunidades se va a dar. Otro de los traspiés que mucha gente dice tener es que, bueno, no se sienten identificados con los voceros que tienen en sus consejos comunales, en sus comunas, o dicen que, bueno, esta persona ha caído en tales o cuales hechos, no me gusta por tal o cual razón. Incluso muchos usuarios y usuarias de la Radio del Sur nos han escrito ese tipo de acotaciones, y por eso el presidente Nicolás Maduro afirmaba el día de ayer que los voceros y las voceras de estas CLAC y la gente que esté trabajando como líderes, lideresas en estos procesos de distribución, de organización de la distribución de los alimentos, tienen que tener un liderazgo que sea unitario, que sea convocante, y tienen que contar con el respaldo de sus comunidades. Si hay allí una directiva, una gerencia, unos voceros que a usted no le parece que sean líderes de nada, que a la comunidad los rechace, bueno, existen los mecanismos, incluso existe la ley de comunas, allí también está establecido todos los marcos legales para poder modificar una directiva de consejo comunal, de VC, de comunas. Bueno, apodérense también de esos recursos. Si a usted realmente le parece que ese vocero, que esa vocera no identifica a la comunidad, bueno, están las herramientas, y así lo señalaba el presidente Nicolás Maduro. Tenemos 5.837 comités locales de abastecimiento y producción ya funcionando, trabajando en todos los estados del país. Tenemos una vanguardia de líderes y lideresas de las cuales ustedes pertenecen, ya inscrita, organizada y en ejercicio de sus funciones como líderes, de 11.434 voceros y voceras que mueven, son los motores, el que convoca, el que mueve, el que motiva, el que trae, el que lleva. Tiene que ser un liderazgo unitario, convocante, amoroso, que traiga a la gente, que toque la puerta del vecino y le diga, vente, vamos a hacerlo juntos, vénganse todos, vamos a trabajar, vamos a resolver y solucionar los asuntos. Bueno, ahí está, ¿no? Es importante realmente eso que dice el presidente Nicolás Maduro. Incluso es importante que se unan en estos momentos gente que haya tenido diferencias, discrepancias en algún capítulo, en algún momento, en alguna situación en concreta. Bueno, son tiempos de unión, son tiempos de afrontar, ¿no? Las situaciones difíciles no se pueden afrontar desde el individualismo, no se pueden afrontar desde el egoísmo, ni las políticas, ni las sociales, ni las económicas, ni las personales. Eso es mentira. Imagínese que usted está enfermo, usted se siente muy mal y usted se encierra, se queda usted solo y dice, no, yo puedo con todo, y se queda solo y se va marchitando, se va poniendo toda la situación más compleja. Uno necesita el contacto con el otro, necesita la organización, necesita del colectivo. Es mentira que la gente sola puede conseguir las cosas, ¿no? Por eso es que el llamado es a organizarse, el llamado es a la unión, el llamado es realmente apoyarse en esos vecinos, que muchas veces la gente tiene 10, 20 años viviendo uno al lado del otro y no sabe ni cómo se llama el otro, no sabe ni cuál es su situación, ni cómo se siente. Esos son el tipo de cosas que nosotros tenemos que combatir, no solamente para lograr la distribución de alimentos, sino si realmente queremos unas sociedades distintas. Bueno, usted tiene que saber ver, ¿no? ¿Cómo se llama mi vecino? Vamos a sentarnos, venga, tómese un guayollito, vamos a ver cómo hacemos, mira, me está pasando tal situación, bueno, vamos, pues, vamos a convocar al resto, vamos a unirnos, vamos a ponernos para que las cosas salgan bien, ¿no? Entonces, ese era el llamado que hacía el presidente Nicolás Maduro y por eso señalaba, ¿no?, que la integración de diferentes sectores del país tiene que darse a la hora de conformar estos comités locales de abastecimiento y de producción. Fíjense ustedes, de esta vanguardia ya se ha dado la integración que yo planteé desde el primer día. De los 11.434 líderes y lideresas, voceros, 985 son de una mujer, la mujer venezolana. Hay que fortalecer una mujer. 4.654 son líderes naturales que surgieron. Hay 1.050 líderes que vienen de las unidades de batalla Bolívar Chávez VC. 2.284 del Frente Francisco de Miranda y 2.461 que vienen de los consejos comunales, de las comunas. Fíjense ustedes, una integración perfecta. Una mujer, VC, Frente Francisco de Miranda, consejos comunales y el pueblo que se incorpora con su nuevo liderazgo a trabajar. Esta es la fórmula mágica, secreta, poderosa que tiene la Revolución Bolivariana para enfrentar y resolver cualquier tema que se nos presente, cualquier dificultad que se nos presente. Bueno, ahí está, y quien dijo que no, pues las mujeres tenemos que tener rol protagónico en estos momentos, como lo hemos tenido siempre, ¿no? Aunque la historia haya querido silenciar los capítulos en donde hemos participado de forma activa, nosotras siempre hemos estado presentes. No hay familia, no hay sociedad, no hay país, no hay continente sin la presencia guerrera de las mujeres. Así que bueno, esta situación también nos convoca a nosotras a participar activamente. El presidente Nicolás Maduro también hizo mención, ¿no?, a las iniciativas que se están debatiendo, impulsando desde el Parlamento Nacional, que ahora cuenta pues con mayoría de la derecha venezolana, y en este sentido se refirió el presidente Nicolás Maduro a un proyecto que hemos estado debatiendo, conversando nosotros aquí, que es el proyecto de ley de privatización, pues, de la gran misión Vivienda Venezuela. En este sentido, Nicolás Maduro enfatizaba que se ha enviado al Tribunal Supremo de Justicia este proyecto de ley de privatización de la misión Vivienda para que se evalúe si es o no es constitucional. Esto le corresponde al Tribunal Supremo de Justicia. Recordemos que esta es una ley que fue presentada por el partido Primero Justicia y que ya fue aprobada por la derecha dentro del Parlamento venezolano, ¿no? El presidente decía que esta ley es rechazada por los movimientos de vivienda venezolanos, por las personas beneficiadas por la gran misión Vivienda Venezuela, que ya se ha conversado con ellos y que, bueno, siguiendo los pasos legales, se ha entregado el documento al TSJ para que se evalúe. El mandatario venezolano ha calificado este documento como inconstitucional. Escuchemos. Ya firmé y entregué el documento al Tribunal Supremo de Justicia, en donde impugno y solicito se declare la inconstitucionalidad de la ley aprobada por la Asamblea Nacional Adecoburguesa que pretende acabar con la gran misión Vivienda Venezuela. Lo entregué al Tribunal Supremo y espero por sus deliberaciones y sus decisiones. La ley de estafa inmobiliaria de la burguesía parasitaria amarilla y pretende acabar la gran misión Vivienda Venezuela y quitarle los terrenos a los edificios que ya construimos y quitarle los terrenos a donde pensamos construir y privatizar y pretende expulsar de la ciudad otra vez al pueblo, que no tengamos derecho a vivir en la ciudad, que solo puedan vivir en la ciudad los ricachones. Eso se acabó. En Venezuela llegó el comandante Chávez y el socialismo y eso se acabó. Bueno, llegó el comandante Chávez y mandó a parar. También decía el presidente Nicolás Maduro que el llamado al pueblo venezolano en estos momentos es a mantener la unidad frente a los intentos por parte de la ultraderecha de promover la violencia en el país. Vamos a ponerle un ojo a esto, ¿no? Porque el día de ayer también surgió toda una serie de rumores, ¿no?, que buscan caotizar al pueblo venezolano, buscan hacer que uno se sienta en un clima tipo caracazo, tipo golpe de Estado. Esas son las pretensiones que se tienen. Y las redes sociales, si uno no sabe utilizarlas bien, si uno no sabe tenerlas como una herramienta, pueden terminar siendo un cuchillo para nuestra propia garganta, ¿no? Si la gente termina creyendo de manera fácil, sin verificar todo lo que se dice en las redes sociales, bueno, van a parar a locos y a locas, señores, porque eso no es así, ¿no? Cualquiera puede escribir por allí cualquier cosa y usted no puede salir creyendo y rezando eso por todas partes si eso no tiene una verificación. Fíjense que ayer hubo una situación con los bachaqueros en Catia, al oeste de la ciudad de Caracas, y por las redes sociales surgieron como 25 versiones distintas y cada uno iba confiado en su versión distinta y al final nadie sabía ni qué era lo que había pasado en Catia. Entonces, ¿qué pasa cuando se activan esa ola de rumores? Bueno, tienen que salir los compañeros, vecinos de esa parroquia de Catia, verificar qué es lo que está pasando y dar información certera de lo que está pasando. ¿Somos o no somos todos comunicadores populares? ¿Somos o no somos todos venezolanos con la capacidad de contarnos qué es lo que está ocurriendo? Esa es la comunicación comunitaria, esa es la comunicación popular. Para eso nadie necesita haber pasado por las academias, ¿no? Más nosotros los venezolanos somos un pueblo sumamente comunicador. Entonces no nos dejemos engañar por este tipo de rumores, por esta ola que pretende desestabilizar incluso anímicamente a la gente, ¿no? Porque a lo mejor tú estás botado en otro punto de la ciudad, pero entonces estás con la mente, ay, entonces en Catia se encendió y están quemando el oeste de la ciudad, no sé qué, aunque tú no sepas si eso es así o no. Entonces vamos a verificar las informaciones y no nos dejemos llevar por esta ola de rumores. Las redes sociales hay que usarlas de manera muy inteligente. Así que bueno, y vamos a escuchar el llamado del presidente de la República Bolivariana de Venezuela a mantener la calma, la paz, la tranquilidad. Con un pueblo consciente, todo se puede. Y todo este enfrentamiento que está buscando una derecha alocada, hay que ver lo que esta derecha intenta provocar, generar. Es una cosa de gente que sencillamente no tiene menor sentido del amor patrio para saber que en momentos difíciles la familia tiene que unirse. En momentos difíciles la patria tiene que unirse. Yo llamo a la unión de toda la patria, de toda la familia, de todas las comunidades, de todo el pueblo. Unión máxima para defender la paz, para enfrentar los problemas. Máxima unión. Unión para trabajar, para accionar, para transformar y cambiar todo, para crear lo nuevo. Que yo sé cuáles son los planes de ellos. Están intentando crear dificultades de violencia inaudita con una situación que hemos ido llevando, administrando las cargas. ¿Para proteger a quién? Al pueblo. Para proteger a la familia, para proteger a los trabajadores, a los estudiantes, a la mujer que lleva a la familia. Bueno, ahí está, ¿no? Esa es parte del resumen de informaciones que nos dejó el gobierno bolivariano, el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, el día de ayer. Son las 8:26 de la mañana. Les recordamos que pueden ampliar estas y todas las informaciones que vamos a estar conversando durante la mañanita de hoy, acá en Mientras Tanto y Por Si Acaso, a través de nuestra página web www.laradiodelsur.com.ve, y también pueden escribirnos críticas, comentarios, sugerencias, reflexiones, mensajitos de amor, lo que usted quiera, a través del 0412-732-4070. Nos vamos a nuestra primera pausa escuchando en versión salsa el tema Hilario el Mendigo y ya volvemos con más. Ahí está, me dice Jessica Peñalver que ella va a buscar la versión salsa de Hilario el Mendigo, porque bueno, tiene su versión llanera y tiene su versión salsa, ¿no? Hilario el Mendigo, que se iba caminando por las calles pidiendo un cigarrito luego que lo había tenido todo, ¿no? Recordando la bonanza del pasado. Tiene allí una reflexión importante esta canción, así que vamos a escucharla, y si la tiene. Esta no es solo una canción. Es un relato de la vida real. ¿Eso será cierto, Jack? Claro, yo lo viví. Caminando por las calles pasa Hilario, pidiendo para un cigarro, después de tenerlo todo. Va recordando su bonanza del pasado, pero el vicio sin cuidado lo puso a nadar en lodo. Dice que tuvo mujeres, dinero y carros, y piensa recuperarlos el día que se gane un loto. Y que anduvo viajando a otros países con

Medina toma posesión del cargo el 5 de mayo. Abril Rebelde. Cápsulas de nuestra historia. $500 millones, 22 naciones, una civilización. Somos 500 millones, un programa de Radio Sputnik sobre y para el mundo hispano. De martes a jueves a las 10:30 de la mañana por la Radio del Sur. Evidenciando al fascismo. Pedro Carreño, diputado a la Asamblea Nacional. El presidente de la Asamblea Nacional, en un ejercicio ocioso de retórica leguleya, quiso remendar la plana cuando la misma Constitución y la ley orgánica del Tribunal Supremo de Justicia le dan la discrecionalidad única a la Sala Constitucional de la revisión de las sentencias, pero que no sean de la Sala Constitucional. Y dice el artículo 3 de la ley orgánica del Tribunal Supremo de Justicia: el Tribunal Supremo de Justicia es el más alto tribunal de la República. Contra sus decisiones, en cualquiera de sus salas no se oirá ni admitirá acción ni recurso alguno, salvo lo que dispone la presente ley. Entendiendo ello, que no es una facultad potestativa que tenga la Asamblea Nacional dentro de la esfera de sus atribuciones, ni constitucional ni legal, pronunciarse en torno a la sentencia del Tribunal Supremo de Justicia, nosotros nos retiramos de la sesión y vamos al Tribunal Supremo. Evidenciando al fascismo. En Democracia, un espacio radiofónico informativo cultural para difundir el trabajo de las funciones legislativas de los países que integran el Parlamento Latinoamericano. En Democracia, todos los viernes a las 4 de la tarde, por la Radio del Sur. La Radio del Sur. Maracaibo, 107.7. Zulia. Estamos de vuelta con Mientras Tanto y Por Si Acaso. Regresamos con más de Mientras Tanto y Por Si Acaso a través de su casa, la Radio del Sur. Pueden escribirnos al 0412-732-4070, 0412-732-4070. Como les dije, sus críticas, sus comentarios, sus sugerencias, sus reflexiones aquí, absolutamente todo lo que nos escriban es válido y va a contar pues con la lectura, con la propagación por parte del equipo de la Radio del Sur. Bueno, vamos a hablar de informaciones importantísimas. Fíjense que hemos estado hablando de todos los efectos del fenómeno El Niño, ¿no? Y de toda la responsabilidad y la conciencia que nosotros debemos adquirir ante lo que está ocurriendo con el fenómeno El Niño. Pero bueno, hay gente que cree que eso es mentira, ¿no? Que eso es juego, que eso es un invento de nosotros que andamos allí intentando hacer que la gente caiga en pánico, etcétera, etcétera. Bueno, ayer se pronunció la Agencia de Asuntos Humanitarios de la Organización de Naciones Unidas, la ONU. Dijeron el día de ayer que el fenómeno El Niño actualmente está afectando a 60 millones de personas en el mundo, específicamente en África, en Asia y en Latinoamérica. Así que estamos dentro de los continentes afectados por el fenómeno El Niño, 60 millones de personas tratando de sobrevivir a los distintos efectos del fenómeno, tanto a las sequías como a las inundaciones y a otros eventos extremos que están relacionados con el fenómeno El Niño. Así que decía ayer la ONU que hay además un déficit de financiamiento para atender los daños que está ocasionando el fenómeno El Niño. Se calcula que para superar en el mundo los efectos del fenómeno El Niño se necesitan más de 2,000 millones de dólares. Y no hay, ¿no? O sea, aparte de una falta de dinero alarmante para poder superar el fenómeno del niño, que además está golpeando, por ejemplo, un continente tan saqueado, tan expoliado por las potencias occidentales como África, ¿no? Imagínense ustedes. Entonces, se pronunció la ONU y lo más dramático de este pronunciamiento es que han dicho que lo peor está por venir. Específicamente, las declaraciones dicen que el peor impacto de las sequías por el fenómeno del niño aún está por venir. Es decir, vámonos preparando porque la naturaleza está, bueno, pasando factura también por todos los daños, ¿no?, que le hemos ocasionado. Así que hay que prepararse. 60 millones de afectados en el mundo, específicamente 32 millones se encuentran en el sur de África, 11 millones se encuentran en Asia y el resto estamos distribuidos, ¿no?, entre América Central y América del Sur, que estamos siendo también altamente perjudicados por estos cambios climáticos, ¿no? Incluso uno de los países más afectados de África es Etiopía, y ya en Etiopía hay casi 7 millones de personas que necesitan ayuda con carácter de urgencia porque el país está sufriendo la peor sequía de los últimos 50 años y esto se debe al fenómeno El Niño, y además es un país que ha sido, como les decíamos, expoliado, totalmente saqueado y no cuenta con los recursos para hacerle frente a esta situación. De igual manera está Somalia, está Kenia, está también Filipinas, hasta Indonesia, hasta Mongolia, hay algunas islas del Pacífico que también se encuentran en esta situación, y algunas de estas naciones además coinciden con las, o forman parte de las 33 naciones que fueron declaradas en estado de urgencia alimentaria, así que imagínense ustedes, de por sí tienen urgencia alimentaria, no tienen posibilidad de producir sus alimentos y además ahora se están viendo afectados con el fenómeno del Niño. Entonces, para que tomemos conciencia y para que se den cuenta que ese eslogan de que el niño no es juego realmente aplica, ¿no? No nos podemos tomar esto como un juego, es una situación importante que requiere que cada uno de nosotros concientice qué es lo que está ocurriendo. Uno a veces lee unas soberanas ridiculeces a través de las redes sociales, gente diciendo, bueno, ojalá se seque Seguri para que el gobierno aprenda, para que el Estado aprenda. No, señores, esto es una situación que nos afecta absolutamente a todos los venezolanos y, como les estoy comentando, a buena parte también de Latinoamérica y a buena parte entonces de los países que conforman el África y que conforman Asia, así que ojo pelado, ¿no? Y no lo está diciendo Nicolás Maduro, no lo está diciendo el INAMED, lo está diciendo la Organización de Naciones Unidas, para quien confía pues en este tipo de organismos, prefiere confiar en este tipo de organismos que en organismos nacionales o locales. Bueno, ahí tienen, es la ONU pronunciándose respecto al fenómeno El Niño, así que a ponerle el ojo a esto, señores, ¿no? Importante. Vamos también a comentarles entre las distintas informaciones que nos deja nuestro continente. Ayer les hablábamos sobre esas medidas neoliberales que se están tomando en Argentina y el rechazo, ¿no?, que esto ha suscitado en el pueblo. Hasta el momento, la última cifra la dieron, por cierto, el día de ayer, hay 127 mil trabajadores del sector público y privado que han sido despedidos durante esta corta gestión de Mauricio Macri. 127 mil trabajadores despedidos por Mauricio Macri. Esto es lo que pasa cuando llegan los gobiernos neoliberales. ¿Qué dice Mauricio Macri? Que esta gente no trabaja. Pues hay 127 mil personas que, según Mauricio Macri, no trabajan. Entonces hay que ponerle el ojo, ¿no?, a lo que está ocurriendo en la Argentina, y por eso han anunciado los grandes sindicatos que este viernes van a marchar por todo el país en contra de esta ola de despidos que ha estado ocurriendo durante los últimos meses. Estamos hablando de la Central de Trabajadores Argentina y la Confederación General de Trabajadores, así como otros sindicatos que además rechazan, ¿no?, incluso que se esté debatiendo en el Congreso argentino una ley para avalar estos despidos. 127 mil, pónganle el ojo, ¿no? ¿Qué pasaría si llega, por ejemplo, a Venezuela a la derecha con todos los trabajadores de ministerios, de medios públicos, de sectores del Estado? Bueno, en Argentina en apenas un trimestre y ahí van 127 mil desempleados. Hay que imaginarse estos escenarios. Pero bueno, también hay que hablar, ¿no?, sobre el mercado petrolero. Eso también es un escenario que nosotros tenemos que imaginarnos y que nos vincula. Y como ustedes saben, Venezuela ha intentado impulsar distintas iniciativas para subir el costo del barril de petróleo. No hemos contado con todo el respaldo necesario. Incluso hemos conversado que esa cumbre de Doha 2016 no tuvo, ¿no?, los efectos positivos que nosotros hubiésemos querido. Pero ayer hubo un pronunciamiento por parte de multinacionales petroleras. Allí estamos hablando incluso de empresas británicas como la British Petroleum, de la Wood Mackenzie, estamos hablando también de firmas estadounidenses como la Nabors Industria, estamos hablando de distintas multinacionales que se han pronunciado y han dicho que van a parar sus proyectos hasta que el precio del petróleo alcance por lo menos los $50 por barril. si el precio del petróleo no alcanza los $50 por barril, estas multinacionales van a detener sus proyectos petroleros. Vamos a intentar con una entrevista entender de qué se trata esto, con qué se come este pronunciamiento. Al otro lado de la línea. Al otro lado de la línea. Del otro lado de la línea tenemos a Mico González, él es experto petrolero. Muy buenos días, Mico, ¿cómo estás? Bienvenido a la Radio del Sur. Buenos días, Jessica, ¿cómo estás? Gracias por la invitación y un saludo a toda tu audiencia. Bueno, muy bien, intentando entender este pronunciamiento que realizaron estas multinacionales petroleras. ¿Qué quieren decir con detener sus proyectos hasta que el barril alcance los $50? ¿De qué se está hablando? Bueno, hay varias consideraciones que tomar en cuenta. La primera es que toda empresa, no importa su naturaleza, debe tener una rentabilidad en sus proyectos. Es decir, debe tener una utilidad, una ganancia a partir de la inversión que haga, y una vez que haya recuperado sus costos y gastos, pues tendrá una utilidad que le permitirá seguir funcionando, tanto en ganancia para sus accionistas como para reinvertir en nuevas actividades o proyectos. Eso es válido para cualquier empresa, no importa en qué área o rubro esté funcionando y si es de naturaleza pública o privada. Los proyectos petroleros tienen, de acuerdo a las características geológicas del yacimiento, de acuerdo a los mercados de exportación, tienen algunos parámetros que los condicionan y hacen que el proyecto sea rentable o no. Por ejemplo, si tú tienes un proyecto en la faja petrolífera del Orinoco, donde es un crudo muy pesado, de una gravedad baja, y que necesita pues una inversión importantísima para explotarlo, seguramente necesitarás un precio de barril más alto para poder explotarlo y recuperar costos, gastos y obtener alguna utilidad. Hay proyectos, por ejemplo, como los que se desarrollan en países como Arabia Saudita y el Medio Oriente en general, las petromonarquías, donde los costos de producción por la calidad del crudo son bajos. Pueden producir un barril a $4, a $5, a $6. Entonces ahí requeriría pues de un precio del barril, un precio internacional del barril mucho más bajo. Ahí en Medio Oriente un proyecto podría operar con un precio del barril a $30, a $35, incluso hasta mucho menos. Un proyecto en la faja requeriría un precio internacional del barril mucho más alto, de $35. Yo supongo, imagino, obviamente ya han hecho sus estimaciones de los distintos proyectos que tienen estas empresas transnacionales y habrán determinado que por debajo de $50 no obtienen las utilidades que esperan, que su tasa interna de retorno de ese proyecto no va a ser tan alta como ellos quisieran o como se han planteado, ¿no? Más o menos eso es en términos generales la consideración que habría que hacer inicialmente, pues, ¿no? Ahora, yo también quisiera consultarte, Mico, si crees que este pronunciamiento que han hecho estas multinacionales afectaría o de alguna manera pudiera influir en el costo del barril. Es decir, ya han habido distintas reuniones por parte de los países productores y no se ha logrado avanzar en el tema. ¿Un pronunciamiento de multinacionales, de empresas importantes en el tema petrolero, pudiera influir? Bueno, sí, yo creo que... Habría que verlo, podría pararte en dos ángulos. Primero, pararte quizá en el ángulo especulativo de la declaración, ¿no? Vamos a decirlo así. Es decir, las empresas tienen una expectativa de utilidad que no están dispuestas a sacrificar. Vamos a ponerlo de esa manera. Entonces tú puedes decir, bueno, si ellas reducen sus expectativas de utilidad, podría favorecer que los proyectos para que se desarrollen, aunque tengan menos ganancias, y la cadena multiplica, el efecto multiplicador de un proyecto que siempre está presente, pues favorecería a los países donde esos proyectos se desarrollen, además de beneficiar a la empresa y tal. Bueno, okay, ese es un ángulo, ciertamente está presente, pues no lo podemos obviar. Las empresas tienen una expectativa de utilidad que no quieren sacrificar. Bueno, digamos que ahí prevalece el egoísmo empresarial, ¿no? Vamos a resumirlo así. Pero también podríamos ver el otro ángulo positivo, entre comillas, y ese tipo de pronunciamiento puede ayudar a que los grandes productores, como los OPEP y los no OPEP, pero también grandes productores como Rusia, por ejemplo, se pongan de acuerdo y reduzcan la producción, reduzcan la explotación y las exportaciones y ayuden a que se recupere incluso por encima de los $50. Lo que pasa es que estamos, si tenemos el tiempo, tú me dirás o no, para explicártelo rápidamente, pero estamos en un contexto global bastante complejo en materia de hidrocarburos, especialmente porque hay una sobreoferta. Acuérdate que está la oferta OPEP, la oferta de países no OPEP, y hay una nueva oferta que está mayoritariamente en países no OPEP, como los Estados Unidos, el fracking, que es una producción de petróleo usado a esquisto, y que eso ha aumentado la oferta significativamente en el mercado petrolero global. Eso está influyendo. La OPEP tiene que hacer un análisis muy profundo de esa situación, porque en el camino lo que ellos recorten para ayudar a que el precio se recupere hoy, en el corto plazo, es normalmente un mercado que los no OPEP empiezan a ganar en algún momento. Ese, digamos, es el costo de obtener un precio alto por un tiempo determinado. La OPEP va a recortar producción, dentro de ellos Arabia Saudita ha sido el más reticente, el más renuente a afectar su producción, porque ellos estuvieron jugando un tiempo, o están jugando, aunque ya han dejado a un lado ese juego, porque entendieron que el precio está cayendo demasiado bruscamente, o muy bruscamente. Entonces ellos, la OPEP tiene que considerar, mira, si yo reduzco la producción durante unos meses voy a apuntar al precio. Pero ese mercado que yo voy a dejar de atender, seguramente tanto los productos no OPEP y especialmente los que están produciendo shale oil, es decir, el petróleo no convencional, pudieran ganar ese espacio y volveríamos otra vez al círculo vicioso de empezar a ver en algún futuro precios bajos, la OPEP otra vez bajando la producción para apuntar los precios y los no OPEP otra vez ganando ese espacio. Por eso es que el acuerdo con los no OPEP es indispensable. El compromiso de ellos en no competir deslealmente, digámoslo así, y empezar en algún momento a ocupar, a poner en el mercado los volúmenes que la OPEP recorta, es indispensable para que el precio se eleve y se mantenga con tendencia al alza de manera prolongada. Bien, Mico, nosotros queremos agradecerte estas explicaciones y el contacto con la Radio del Sur. Desde aquí te enviamos un fuerte abrazo y, bueno, muchísimas gracias por el contacto. Bueno, gracias a ti, Jessica, y estamos entonces en contacto en otro momento, con gusto. Así será. Y estábamos conversando con Mico González, él es experto en materia petrolera y justamente estábamos analizando con él este pronunciamiento que han hecho transnacionales específicamente o con más fuerza transnacionales estadounidenses y del Reino Unido. Como les decía, hasta la British Petroleum han estado en este pronunciamiento asegurando que no van a trabajar, no van a continuar con sus proyectos petroleros a menos que el barril alcance los $50. Han dicho estas compañías que ellos no se van a desangrar con un barril en $35 y que no van a retomar tampoco los proyectos abandonados hasta que no suba el costo del barril, que recordemos ha tenido una caída abrupta, ¿no? Y Venezuela y otros países han hecho grandes esfuerzos, por lo menos para congelar la producción, para intentar, ¿no?, recuperar un poco el costo del barril, y no se ha podido. Incluso la British Petroleum, que es una de las compañías mayores, más grandes en la industria de hidrocarburos, informó que esta caída abrupta del costo del barril de petróleo está afectando su caja y que si el barril no alcanza un valor por lo menos de $55, ellos no piensan hacer nada. Mientras que hay otras empresas que alegan que por lo menos $53 por barril porque están trabajando a pérdida. Vamos a ver qué pasa, vamos a ver si el pronunciamiento de estas grandes multinacionales que son importantes, ¿no?, dentro del mundo de los hidrocarburos, influye en algo en los debates que se están dando sobre qué hacer con el tema del mercado petrolero. Pero bueno, es importante, ¿no?, ir analizando los distintos pronunciamientos que se van dando por allá, y bueno, eso también lo tienen que analizar los países, miembros y no miembros de la OPEP, pero que producen, ¿no?, petróleo y que tienen una reunión para este mes de junio. Ya falta poco, así que bueno, están afinando motores. 8:53 minutos de la mañana, escríbanos. Al regreso vamos a leer sus mensajes. 0412-732-4070, 0412-732-4070. Vámonos escuchando un temita, Ella, de Alfredo Naranjo y Guajeo, y regresamos con más. Yo la busco por aquí, tú la buscas por allá. Yo la busco por aquí, tú la buscas por allá. Yo la busco por aquí, tú la buscas por allá. Mamá, mamá. Mamá, mamá. Mamá, mamá. Mamá, mamá. Gózala, gózala, gózala. Gózala, gózala, gózala. Báilala, báilala, báilala. Báilala, báilala, báilala. Rica. Esa chiquita me lleva tremendo guajeo, caballero, es lo que tiene en la cintura. Sabor. Como sufro con su sabrosura, me lleva. Esa chiquita a mí me gusta, yo la quiero enamorar. A mí me fascina su gracia divina, tiene un ángel especial. Esa nena me atrae con su mirada, ese cuerpo de diosa que es un primor. Quisiera tenerla entre mis brazos y decirle al oído mi gran pasión, que me tiene enamorado con su hermosura y me hace perder el control. Quisiera tenerla entre mis brazos y decirle al oído mi gran pasión, que me tiene enamorado con su hermosura y me hace perder el control. Enredado me tiene, empresa. Mientras tanto y por si acaso. Estamos de vuelta con Mientras tanto y por si acaso. Ajá, 9:09 de la mañana en la República Bolivariana de Venezuela. Regresamos con más de Mientras tanto y por si acaso a través de la Radio del Sur. Ya nos están escribiendo los usuarios y usuarias a través del 0412-732-4070. Vamos a ver qué nos dicen. Acá nos escriben: buen día, mi bella Jessica, en sintonía desde Valencia. Te mando saludos, besos y una bendición, dice Orlando Sánchez. Muchas gracias, Orlando. Un abrazo. Por aquí también nos dicen: hola, chica, muy buen día. Policaracas le cobra vacunas a los buhoneros para dejarlos vender. Esto pasa en la entrada del centro comercial de Coche. Ahí está, una denuncia. Por aquí también nos dicen, en otro mensajito de texto, nos escriben: Obama y la Clinton le tuercen el brazo al candidato Sanders al sacar a grupos que lo apoyan en Facebook. Son más de 50,000 las personas que fueron excluidos de dicha red social. ¿Dónde está entonces la libertad de expresión en Estados Unidos?, se pregunta Hugo González, que nos escribe desde Barquisimeto. Yo se los decía el día de ayer, ya está Hillary Clinton y Donald Trump posicionándose como los candidatos. Entre esos dos se quiere quedar la presidencia de Estados Unidos. Y eso que Bernie Sanders está ahí intentando guerrearla, ¿no?, para ser el candidato de los demócratas, pero como nos dice este usuario, le están poniendo las trabas en el camino para que quien quede sea la señora Hillary Clinton. Por acá también nos dicen en este mensajito: desde Valencia, en Aguanagua, les digo que no volverán los vendepatrias, dice Luis Guerrero. Aquí también nos escriben: muy buenos días, esto es un llamado de preocupación. Lo que está haciendo la oposición es que están dando argumentos y utilizando a la gente para que salgan a firmar, nos dicen por acá. En este mensajito de texto llegó incompleto, vamos a esperar a ver si termina de llegar el mensaje. Por aquí también nos dicen: muy buenos días, mi bella, reportando a la patria. Aquí sigo restiado, como lo dijo Diosdado, restiado con el país. Por aquí también nos dicen: buen día, chica, ¿cuándo van a aplicar la estructura de costos? ¿Cómo es eso de que un queso blanco duro haya pasado de 2,000 a 3,000 bolívares y la carne ya está en 2,500? Hasta el pan canilla lo están comercializando en 270 bolívares. He hecho las denuncias a la línea de precio justo, pero tengo más de 2 meses esperando que vengan a chequear, dice Luis en ese mensaje. Aquí también nos escriben: Dios te bendiga, hija, hay que darle mano de hierro a esa plaga de los bachaqueros, incluso ahí están metidos funcionarios e instituciones. También aquí nos dicen en otro tema: en Argentina ahorita están llorando muchos que recibieron empleos después de graduarse en las misiones de los Kirchner y ahora cayeron en esa votación que ha implementado Macri. ¿Quién los manda? Hay que coger mínimo, muchos terminan creyendo en los cambios que propone la derecha, dice Edward, que nos escribe también en este mensajito. Pero de Venezuela vamos a irnos hasta México, porque hay una información bien importante y es que detuvieron a un exalcalde, específicamente a José Santos Gonzaga Miranda. Él es el exalcalde de Cuetzalan del Progreso Guerrero y lo han detenido porque dicen las informaciones que está vinculado con la desaparición de esos 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa, que justamente el día de ayer decíamos que se cumplían 19 meses de la desaparición de esos estudiantes. Así que vámonos con esta entrevista hasta México para seguir profundizando en estas informaciones. Al otro lado de la línea. Al otro lado de la línea. Del otro lado de la línea tenemos a la compañera periodista de Contralínea en México, Nancy Flores. Muy buenos días, Nancy, ¿cómo estás? Bienvenida a la Radio del Sur una vez más. Gracias, Jessica, y a tu auditorio. Pues en efecto fue detenido este exalcalde de Cuetzalan del Progreso Guerrero, justamente por la Policía Federal aquí en la Ciudad de México, aunque bueno, su residencia está en Guerrero, y a él sí se le vincula, pero más bien con el grupo criminal de Guerreros Unidos. Lo que sucede en México es que ha habido una campaña para desestimar justamente las observaciones del grupo interdisciplinario de expertos independientes que ha salido ya del país en un ambiente, pues, digamos, muy tenso con el gobierno federal. Entonces se da esta detención en este contexto de desprestigio internacional para México, sobre todo para el gobierno federal, y se hace un escándalo como si de verdad tuviera gran relevancia en el caso. Y yo lo que percibo es que no es así. O sea, en efecto, a este exalcalde se le vincula con el cártel o la pandilla o la célula criminal de Guerreros Unidos, que está sin duda este grupo delictivo vinculado a la desaparición de los normalistas. Pero José Santos Gonzaga no está directamente implicado en la desaparición forzada, sino más bien a él se le investiga sobre todo por la comercialización de drogas en municipios guerrerenses de Cocula, Iguala y Cuetzala, en su periodo de gobierno y posteriormente. Pero específicamente con el caso de los desaparecidos, de los estudiantes desaparecidos, no se ha dado mayor detalle de cuál sería su participación. Entonces más parece una campaña para justamente minimizar estas críticas que ha hecho el grupo interdisciplinario. Ahora, ahí nos comentas, Nancy, que este grupo interdisciplinario se ha ido de México con malas relaciones, en malos términos, con el gobierno de Enrique Peña Nieto. ¿Qué ha pasado? Tenemos entendido que este grupo interdisciplinario está pidiendo, incluso, o aconsejando que se reanuden las investigaciones. ¿Por qué ha habido roces entre el gobierno y este sector? Sí, así es. Ayer, justamente, el grupo interdisciplinario le entregó ya el informe final a los padres de familia y les pidió que estuvieran insistiendo al gobierno que se sepa la verdad. Y en efecto, los padres han hecho una nueva declaración en torno a que se tiene que saber la verdad, por muy dolorosa que sea, y además que se tiene que llegar hasta las últimas consecuencias. Lo que ha sucedido en torno a este tema es que el gobierno federal ha emprendido una campaña de desprestigio no solamente contra los expertos independientes, sino también de los propios padres, de la propia defensa de los padres. Recientemente se filtró una grabación del abogado Vidulfo Rosales, que es el abogado de los padres de familia, donde él mismo quedaba muy mal en su imagen por cómo se refería a estas personas, ¿no?, a los padres de familia que están en pie de lucha. Entonces ha sido una situación muy tensa en los últimos meses, en los últimos 2 meses, pero en general los expertos independientes nunca tuvieron realmente una coordinación y un acceso a todo el expediente, a toda la investigación. No se les facilitó justamente este trabajo y al final, aunque se había pedido que se extendiera el plazo, ya el gobierno mexicano no lo aceptó y finalmente se da justamente esta salida de los expertos, ¿no? En un contexto donde todos los, o más bien la mayoría de los medios electrónicos del país jugaron en esta campaña de desprestigio para justamente desprestigiar a estas personas, ¿no?, diciendo que no tenían la calidad moral ni la calidad profesional para llevar a cabo estas investigaciones. Es un momento muy difícil porque finalmente los muchachos no han aparecido, no se sabe a ciencia cierta qué pasó con ellos. Hay demasiadas dudas en torno a lo que el gobierno federal llamó la verdad histórica. Nadie se la creyó desde un principio y ahora, bueno, con todos los avances que de alguna manera sí se logró con los expertos independientes y con los forenses argentinos que también tuvieron presencia en el país, pues menos. Es decir, la incertidumbre ha crecido en torno a qué ha pasado o qué pasó con estos 43 estudiantes. Y sigue, por supuesto, en el ambiente, sobre todo de sectores de izquierda, esta percepción, y bueno, también de defensores de derechos humanos, esta percepción de que el ejército está implicado en los hechos. Hay que recordar que recientemente también la Comisión Nacional de los Derechos Humanos ha apuntado a la Policía Federal como parte del operativo que culminó en la desaparición de los 43 normalistas y en el asesinato de otras 6 personas. Entonces es un ambiente muy tenso y esta detención del exalcalde de Cuetzala se da justamente en este mismo contexto y por eso yo te decía, parece más una cortina de humo para quitar el foco de atención en lo que están diciendo los expertos independientes. Ahora te consulto ya para finalizar, Nancy, ¿cuál ha sido también la postura de los familiares de los estudiantes normalistas? Porque vimos incluso imágenes de cómo se movilizaron durante los días anteriores, durante el fin de semana. ¿Cuál es también la postura de los familiares? ¿Van a seguir con las jornadas de lucha, de movilización en las calles mexicanas? Sí, ellos no se rinden. De hecho, toda esta campaña de desprestigio que sí les ha golpeado al interior, pero finalmente no los ha hecho claudicar en su demanda de búsqueda de sus hijos, ¿no? Porque finalmente es esto lo que piden, no piden otra cosa, sino que se sepa el destino, el paradero final de sus hijos. Yo sin duda creo que ya van perdiendo un poco la esperanza de encontrarlos con vida. Ya ha pasado bastante tiempo, los hechos ocurrieron en septiembre de 2014 y bueno, el tiempo es inclemente en estas circunstancias. Sin embargo, bueno, lo que han dicho ellos, como lo han dicho otros padres y familiares de desaparecidos, es que ese dolor y esa circunstancia de querer saber qué pasa con tu familiar desaparecido nunca se va. Entonces ellos sí van a seguir con sus jornadas de lucha. De hecho, están preparándose para nuevas movilizaciones. En efecto, días antes de que saliera el grupo interdisciplinario de expertos independientes, ellos mismos hicieron un plantón afuera de la Secretaría de Gobernación en demanda de que se ampliara el plazo para estos expertos. No se cumplió y han seguido con marchas y van a seguir con marchas y todo lo que esté a su alcance para seguir exigiendo justamente la presentación de sus hijos. Ayer hicieron una presentación de sus puntos respecto del informe final del grupo interdisciplinario. Es cuando te comento que ellos siguieron con su exigencia de conocer la verdad, cueste lo que cueste, y finalmente eso es lo que van a seguir haciendo, ¿no? Porque en tanto el gobierno federal se niegue a realmente investigar a todos los actores involucrados, a todos aquellos que de alguna manera tuvieron participación en los hechos, y siga más bien con estas cortinas de humo como lo de ahora el exalcalde de Cochala, no nos van a llevar realmente a un resultado satisfactorio, no solamente para los familiares, sino para toda la sociedad que está exigiendo eso. Por supuesto, no es en general todo México el que está pendiente del tema, pero sí hay sectores muy importantes de la población que están acompañando a los familiares en esta lucha y que por supuesto requieren de una satisfactoria respuesta del gobierno federal y sobre todo de las investigaciones en torno a este caso y resultados, ¿no? O sea, eso es lo que se pide, resultados ya reales de qué pasó con los 43 estudiantes normalistas, que además hay que recordar, son estudiantes en una condición de pobreza extrema. Es decir, la gente más vulnerable en este país es la que finalmente pareciera que no le importa al gobierno y por eso quieren cerrar a toda costa este caso, pero no es tan sencillo. Bien, Nancy, nosotros queremos agradecerte nuevamente el contacto con la Radio del Sur desde Venezuela y desde acá seguiremos bien pendientes del tema de los normalistas y de todos los temas que afecten al hermano país de México. Te enviamos un abrazo. Gracias, Jessica. Hasta luego. Ahí estábamos conversando con Nancy Flores, ella es periodista mexicana de Contralínea, precisamente comentándonos una información que surgió el día de ayer y fue la detención de un exalcalde llamado José Santos Gonzaga Miranda, exalcalde de Cuetzala del Progreso Guerrero, por, según las autoridades, estar vinculado con la desaparición de estos 43 estudiantes normalistas. Sin embargo, fíjense en el trasfondo de las informaciones, Nancy Flores nos comenta que este es otro pote de humo. ¿Por qué? Porque la Comisión Interdisciplinaria Independiente, que estaba en México investigando la desaparición de los estudiantes normalistas y que le dijo al gobierno, epa, tu versión es falsa, esto no fue lo que ocurrió, y que le recomendó, le aconsejó a los familiares solicitar que se volviese a abrir las investigaciones, elecciones, esta comisión ha estado fuerte en esta postura, y para intentar disimular eso, tapar eso, desaparecer eso de las informaciones de la opinión pública, pues el gobierno dijo, nada, te capturé a este exalcalde que está vinculado con la desaparición de los 43 normalistas, intentando cambiar, digamos, o sea, que ya la gente no comente lo que ha dicho esa comisión interdisciplinaria de investigación, sino que la gente se ponga a decir, ah, no, pero el gobierno detuvo al exalcalde José Santos por estar vinculado, otro pote de humo más para desviar la atención sobre el caso de estos estudiantes normalistas que cumplen 19 meses desaparecidos y que, como decía Nancy, y es bastante emotivo, ¿no? Ya los familiares no esperan encontrarlos con vida, ¿no? Porque por algunos por ahí dicen, bueno, pero esa gente, ¿para qué sigue? Si esos muchachos ya están muertos. Es que ellos no esperan, ya sus expectativas no son encontrarlos con vida, pero ellos necesitan saber qué pasó. ¿Qué pasó con sus familiares? Imagínense, sobre todo esas personas que dicen, bueno, pero ya qué, que se queden tranquilos, ya están muertos. Bueno, imagínense que fuese su hermana, que fuese su hijo, que fuese su madre, que hubiese desaparecido. Así usted sepa que ya no está vivo, usted necesita saber qué fue lo que pasó, qué le hicieron, quién, cómo, por qué. Saber, entender, ¿no? ¿Por qué usted ha perdido a esa persona? ¿Por qué esa persona no va a regresar? Allí decía Nancy, las ganas de saber qué pasó con un afecto desaparecido, no se van, no se van nunca, jamás abandonan el cuerpo de la persona que necesita, que requiere saber qué fue lo que pasó con ese ser querido. Entonces es bien inhumana y es bien egoísta esa postura de decir, bueno, esos padres, esos familiares que se queden quietos, que ya esos muchachos están muertos. No, están las ansias de saber qué pasó con esos seres queridos, ¿no? Y por eso los familiares han dicho que van a seguir en la calle y además siguen también, porque esta es la lucha de otros familiares, porque este caso no es el único de desapariciones en México, porque continúan, porque son constantes, porque pasan a cada rato, aunque esta haya sido la que se posicionó mediáticamente, estos casos ocurren a cada instante, sobre todo porque México es un paraestado, ¿no? Está gobernado allí por el paramilitarismo, es un narcoestado donde reina entonces el narcotráfico, y por eso es que es válida, ¿no? Y es admirable la lucha de estos familiares que han sido criminalizados incluso por el propio gobierno del señor Enrique Peña Nieto. Así que bueno, hay que estar pendientes, ¿no?, de México y acompañar también este tipo de movilizaciones y este tipo de luchas. Son las 9:26 de la mañana en la República Bolivariana de Venezuela. Nos vamos a otra pausita. Vámonos escuchando a Canelita Medina y el sonero clásico del Caribe con el tema Que te vaya bien. Y ya vamos. Te fuiste como te va todo en esta vida. No pienses que yo lamento tu decisión. Lo que no es bueno te deja, tú bien lo sabes. Adiós te digo contenta en esta canción. Para que recuerdes siempre lo que tú fuiste, te canto esta guarachita con emoción. Adiós que te vaya bien, adiós que te vaya bien. Ay, búscate otro que te aguante tu llante, tu vez. Adiós que te vaya bien, adiós que te vaya bien. Que te vaya bien. te vaya bien. Que te vaya, adiós, que te vaya bien. Que te vaya, adiós, que te vaya bien. Que te vaya bien. Ay, siempre fuiste lo que fuiste, te lo recuerdo muy bien. Adiós, que te vaya bien. Adiós, que te vaya bien. ¡Chao! Ya regresa. Mientras tanto y por si acaso. Información. Actualidad. Opinión. Análisis e integración. La Radio del Sur. Impulsando la integración de los pueblos. Perdemos más de 500 litros de agua lavando el carro con manguera. Es más eficiente usar un tobo. El niño no es un juego. Tómalo en serio. La revista informativa dedicada a difundir todo o casi todo lo que ocurre en las naciones caribeñas y centroamericanas. El pirata, en la cubierta, la escafandra, bitácora de navegación, chapuzón literal, cápsulas turísticas. Todo lo que es noticia en el Caribe y Centroamérica y que las grandes cadenas noticiosas no difunden. Caribe Nuestro, la revista informativa para mantenerte al día con lo que ocurre en la cuenca. Todos los miércoles a las 7 de la noche y viernes a las 7:30, hora de Venezuela. Solo por la Radio del Sur. Este y todos los miércoles, la Radio del Sur te invita a escuchar Hipótesis, un programa de la Radio Rosario de Argentina. Todos los miércoles a las 4 de la mañana, hora de Venezuela. Solo por la Radio del Sur. La Radio del Sur. El Orsa, 96.7 FM. Apure. Estamos de vuelta con Mientras tanto y por si acaso. Regresamos con más de Mientras tanto y por si acaso. Son las 9:31 de la mañana. Estamos totalmente en vivo. Ustedes pueden escribirnos 0412-732-4070. 0412-732-4070. Tienen también nuestra presencia en la red social, en Twitter, arroba sur. Mientras, y también tienen nuestro correo surmientrastanto@gmail.com. Vamos a ver qué nos dicen a esta hora de la mañana los usuarios y usuarias de la Radio del Sur. Por aquí nos escribe: muy buenos días, bendiciones a usted y a todo su equipo. Da tristeza y mucho dolor que una oposición nacida aquí en Venezuela estén pidiendo intervención militar estadounidense sin medir las consecuencias, dice Arturo Arroyo, su fiel oyente desde Valencia. Saludos, Arturo, un abrazo. Por aquí también nos dicen: muy buenos días, conjuntamente con la llegada de las lluvias debe también haber solución para el bachaqueo, para que así podamos retomar la confianza en la revolución, dice Luisa Sánchez. Por aquí también nos dice: muy buen día, Jessica, te saluda David Rafet. El bachaqueo y los enchufados son los que están acabando con esto y es triste y lamentable que nadie hace nada. Aquí también nos escriben: hola, chica, muy buen día. La policía le cobra vacunas a los buhoneros y los deja vender, incluso enfrente, pues nos dicen por acá, enfrente de las narices de estos funcionarios. Aquí dicen: un llamado urgente al alcalde Jorge Rodríguez para que le ponga los ganchos a estos bandidos, dice Jesús Márquez, que nos escribe desde el Valle. Aquí también nos dice: muy buenos días, esta batalla de la derecha la está ganando porque el gobierno tiene miedo de actuar contra los poderes económicos, ya que los Estados Unidos nos podrían invadir, dice Fabio en este mensaje. Aquí también nos escriben: hagan una revista a Mercado de Mezuca en Barrio Unión de Petare. Nos denuncian que hay irregularidades con los alimentos y que los bachaqueros venden incluso por pacas, dice este mensaje. Aquí también nos escriben: en la avenida principal de La Urbina, en el mercado Llenadero, Puente Las Flores, donde está la pastelería Danis Pan y las licorerías, hay también esta situación, ¿no? Con el tema de los bachaqueros, dicen por acá y bueno, dicen también que hay situaciones de mucha delincuencia en esa zona. Por aquí también nos escriben: buen día, camarada, felicitaciones por su programa. De antemano quiero felicitar al Hospital Militar por el excelente mantenimiento interno, pero el desagrado y la pésima atención al público, específicamente en el área de laboratorio y ginecología, es terrible. Queremos que se solucione esta grave anomalía, dicen acá en este mensaje. Aquí también nos escriben: amiga mía, en Barquisimeto y Cabudare ya empezaron a guarimbiar, parte de lo que decíamos al iniciar el programa, ola de rumores, guarimba, intentos de desestabilización por aquí y por allá, un clima que ya nosotros nos conocemos muy bien y por eso tenemos que ser bastante inteligentes, ¿no?, a la hora de reaccionar y de buscar cómo actuar ante estas situaciones. Por aquí nos dicen: la solución para Venezuela es el verdadero comunismo, hay que eliminar a los corruptos. Por acá también, en otros mensajitos de texto que nos están llegando al 0412-732-4070, nos dicen, vamos a ver qué nos escriben acá los usuarios: hola chica, muy buen día, gracias por esa explicación que diste hace minutos, yo te iba a escribir, pero me diste esa respuesta sobre las bolsas, para donde yo vivo no ha llegado ni la primera bolsa, y creo que el presidente tiene también que hacerle un llamado a los alcaldes de cada municipio para que se pongan a trabajar en eso, porque aquí el alcalde se ha olvidado de nosotros, aquí no llega nada, por todas esas cosas es que yo creo que perdimos el 6 de diciembre y hay que tomar medidas, dice Rosa, que escribe desde Guacara, vía de Vigirima, en el sector Cardonal. Bueno, ahí está, por supuesto que los alcaldes tienen que activarse con fuerza, tienen que trabajar de la mano con el poder popular, sobre todo porque se está hablando de comunidades, de municipios, de atender allí localmente las situaciones, ¿no? Nos escriben aquí: Jessica, mi amor, hoy viniste con mucha energía y tus reflexiones están buenísimas. Tu futura suegra dice que quiere tener una yerna como tú, dice Fabio. Un beso entonces a la mamá de Fabio, un abrazo grande. Por aquí también nos dicen: esta canción de Hilario le cuadra completica lo que está pasando, no supimos aprovechar nuestro momento de bonanza y ahora andamos en estas, dicen por acá. El tema de si supimos o no aprovechar el momento de la bonanza también es un tema cultural, ¿no? O sea, el momento de la bonanza se supo aprovechar y allí están todos esos edificios de la Gran Misión Vivienda Venezuela, allí está toda esa calidad de vida que aumentó para muchas personas, allí está la construcción de universidades, de planteles, la entrega de las canaimitas, las tabletas, los taxis, los no sé qué, todo eso viene ¿de qué? Del dinero, ¿no? De los recursos que se tuvo en una, si lo quieren calificar como bonanza, pues en esa recuperación que hubo del precio del petróleo y para qué se utilizó esos recursos y los recursos que vinieron de toda la estatización de empresas básicas en Venezuela. Se supo aprovechar y ahí está. ¿Para qué no nos sirvió ese tiempo de bonanza, como lo califica este usuario? Para el cambio cultural. Porque la bonanza no era para volvernos más y más consumistas, ¿no? La bonanza era para entender proyecto histórico, para entender proyecto político, para entender contexto y para saber que ese tipo de cosas cambian, ¿no? Eso no es para siempre. Y yo siempre los invito, ¿no?, a leer ese testamento de Muammar Gaddafi. Muchos tienen posturas encontradas con Gaddafi, ¿no? Pero hay algo cierto y es que el intervencionismo extranjero no se justifica bajo ningún contexto. Que la OTAN bombardee tu país, que asesinen a tu presidente, a tu gobierno, a tus autoridades, eso no se justifica. La intervención extranjera no se justifica. Más allá de si usted está o no está de acuerdo con las políticas del gobierno, no se justifica una intervención extranjera. Y Muammar Gaddafi dice en ese testamento: yo ya no entiendo, pues, ¿qué quería la gente? O sea, yo le di educación, le di salud, le di casa, había gente hasta con dos casas, le di toda la calidad de vida que pude darle, utilicé todos los recursos de la manera más adecuada, le di atención a la gente, el mejor país, ¿no?, en el continente, el que mejor estaba posicionado en calidad de vida era Libia. Y él dice en ese testamento: no sé qué más quería la gente, ¿no? Y esa, ahí está el tema cultural, ahí está el tema de entender el contexto, ¿no?, de entender las situaciones. Pero ahí está, ¿no?, la gente llegó, algunos sectores también en Libia llegaron incluso a justificar lo que estaba pasando. Y ahora, ¿cómo están? Invadidos, saqueados, con barcos norteamericanos, con barcos franceses, llevándose todos sus recursos, que ya no están en manos de la gente, que ya no tiene educación porque hasta las infraestructuras han sido derribadas por esa intervención, que ya no tienen tampoco servicios de salud, que ya no tienen absolutamente nada de lo que tenían con Muammar al-Gaddafi. Ah, ahí está, ¿no? Ahí está, pero uno no tiene que permitir que las situaciones lleguen hasta ese punto para uno reflexionar al respecto. Más bien, sirvámonos de todos esos ejemplos que tenemos para decir, epa, eso no es lo que yo quiero, ¿no? Entonces, ahí está, ¿no? Esa bonanza, esos periodos, así que la crisis también tienen que llevarnos a nosotros es a la reflexión. Por aquí también nos dicen en este mensajito, muy buen día, ¿qué tal? He visto incluso a colombianos firmando para el revocatorio, nos dicen en este mensaje. Aquí también nos dicen, hola, muy buenos días, Jessy, soy Osmairelis, te escribo desde Wigüe. Quisiera saber cómo es eso de Dollar Today, qué función cumple, quién va para allá, quién lo dirige. Parece muy extraño que después de que Capriles hizo un llamado al pueblo a manifestarse, casualmente hubo esos supuestos saqueos en diferentes partes del país. Gracias, nos dice en este mensaje. Gracias a Osmairelis por esa reflexión, ¿no? Porque todas esas cosas están concadenadas, ¿no? Todo eso está unido. Yo decía, fíjense dónde instalaron esos puntos para recolectar las firmas, ¿no? Para el revocatorio. A las afueras, por lo menos acá en Bellomonte y en Chacaíto, a las afueras de cadenas farmacéuticas y a las afueras de grandes cadenas de supermercados. Entonces, se valen del descontento de la gente para decirle, ah, tú estás descontento, venga. Venga y firme aquí, ¿no? Eso es parte de la estrategia que hay en estos momentos y uno tiene que ponerle el ojo, ¿no? Y saber que todas esas cosas, como nos dice aquí la usuaria, están conectadas. De Venezuela nos vamos a ir hasta Perú porque los peruanos están haciendo una convocatoria para una gran movilización el 31 de mayo en contra de la candidatura de Keiko Fujimori, que parece estar cogiendo bastante fuerza, pero también hay mucha gente rechazando, ¿no? Que Keiko Fujimori, hija del dictador Alberto Fujimori, se esté posicionando como próxima futura presidenta del Perú. Así que vámonos con esta entrevista para entender el contexto. Al otro lado de la línea. Al otro lado de la línea. Del otro lado de la línea tenemos a la periodista Verónica Insausti. Muy buenos días, Verónica, ¿cómo estás? Bienvenida a la Radio del Sur. Buenos días, Jessica. Un gusto estar en tu programa. Verónica, tenemos entendido que el pueblo peruano se va a movilizar el 31 de mayo en contra o ante un inminente peligro de que el fujimorismo vuelva al poder en Perú. ¿Cuál es el contexto? ¿Cuál es la situación? ¿Por qué se va a movilizar el pueblo? Bueno, en realidad estamos en un contexto electoral. Como saben, el 10 de abril pasado, en primera vuelta, ganó la candidata Keiko Fujimori por 39% de aprobación y por encima del segundo lugar, pero Pablo Kuczynski con apenas 21%. Entonces, hay mucha aceptación por parte de la población hacia la candidatura de Keiko Fujimori. Sin embargo, también hay un antivoto muy grande, que es el de la ciudadanía, digamos, que está a favor. Verónica, ¿nos escuchas? Hemos perdido la comunicación con Verónica Insausti, periodista desde el Perú, que nos está comentando precisamente esa gran movilización que está preparando el pueblo peruano contra la candidatura de Keiko Fujimori. Se van a estar movilizando el 31 de mayo ante el inminente peligro de que el fujimorismo vuelva al poder ejecutivo, legislativo. Por eso están llamando, ¿no?, a esta movilización, porque ha estado ganando fuerza la candidatura de Keiko Fujimori y hay un sector que la apoya con fuerza, hay un sector que es un voto duro en contra de Keiko Fujimori. Keiko Fujimori, que además fue primera dama durante la dictadura de Alberto Fujimori y que ahora tiene pretensiones de ser la presidenta del Perú. Ya lo tuvo en años anteriores, no llegó, no alcanzó a hacerse del poder en Perú. Sin embargo, ahora sí se está posicionando con bastante fuerza en las encuestas. Ella dice que no va a repetir el formato ni el gobierno de su padre. Sin embargo, en ocasiones anteriores ha defendido la postura del dictador Alberto Fujimori, así que ¿cómo creerle, no? ¿Cómo creerle? Además, Alberto Fujimori estuvo vinculado a casos de corrupción, a delitos de lesa humanidad que fueron cometidos durante su mandato, que fue desde los 90 hasta el año 2000, ¿no? Ya se han realizado movilizaciones antes contra Keiko Fujimori. El 5 de abril hubo una movilización masiva, ¿no?, que además coincidía con la fecha del autogolpe que fue perpetrado precisamente por Alberto Fujimori. Esa fue la primera movilización. Ahora se viene esta del 31 de mayo. Hemos retomado el contacto con Verónica Insausti. Verónica, te escuchamos. Sí, Jessica, les decía que el 10 de abril pasado, pues Keiko Fujimori ganó con una ventaja prácticamente doblando a su segundo, al segundo candidato, pero Pablo Kuczynski, y tiene una aceptación muy grande, sobre todo entre la población con escasos recursos económicos. Recordemos que su padre, durante el régimen de Alberto Fujimori, se apoyó mucho a la gente de recursos, de bajos recursos. Entonces, ahí tiene un botón electoral muy grande que le apoya. Sin embargo, también hay un 49% de la población, tiene un 49% de antivotos. ¿Y esto por qué se da? Porque durante el régimen de su padre, justamente también en esta dictadura, se violaron los derechos humanos, incluso en el país, como sabemos, está preso por delitos de lesa humanidad. Y, en fin, todas estas cosas que la población rechaza, ¿no? Entonces, en este marco es que se da esta marcha anti-Keiko del 31 de mayo próximo. Ahora, Verónica, ¿cuáles son realmente las expectativas ante el proceso electoral que va a vivir el Perú? ¿Hay posibilidades firmes de que Keiko Fujimori sea la nueva presidenta? Porque incluso se ha hablado de poder suspender su candidatura por algunas irregularidades. No, estas tachas que se presentaron contra Keiko Fujimori fueron antes de la primera vuelta y se dieron por procesos administrativos que habrían infringido a la nueva ley electoral, pero finalmente el Jurado Nacional de Elecciones descartó cualquier cualquier irregularidad y Keiko Fujimori siguió en carrera. El tema es, hoy en día, según las últimas encuestas, pero Pablo Kuczynski está muy cerca a Keiko Fujimori por justamente este antivoto que se estaba comentando. O sea, la gente, por más de que no le gusta la candidatura de Pablo Kuczynski, prefiere votar por él que por la candidata del fujimorismo. Bien, Verónica, queremos agradecerte el contacto con la Radio del Sur. Desde aquí te enviamos un fuerte abrazo. Bueno, Jessica, hasta pronto. Muchas gracias. Ahí estábamos conversando con Verónica Insausti. Ella es periodista desde el Perú, comentándonos esta movilización que va a estar realizando el pueblo peruano el 31 de mayo. Otra marcha en contra de la candidatura de Keiko Fujimori, que se ha sabido posicionar en las encuestas, supuestamente diciendo que no va a ser igual al dictador Alberto Fujimori y valiéndose de las clases más populares, de las clases más pobres. Esto además es una política instaurada por su padre, ¿no? Recordemos que Alberto Fujimori, durante su régimen, durante su dictadura, se encargó precisamente de entregarle, ¿no? Migajas, ¿no? Pero de entregarle cosas a los sectores populares y de hacerle sentir que debían estar agradecidos con él, con su régimen y con su dictadura. Así como hay algunas personas que dicen, no, bueno, pero había seguridad durante los tiempos de Alberto Fujimori, pero seguridad a costa de qué, ¿no? Y de eso que le entregaban a los sectores populares, cuánto no se quedaba, ¿no?, en las arcas de estos personas pertenecientes al régimen. Incluso la propia Keiko Fujimori, la familia Fujimori, ha estado vinculado a fuertes casos de corrupción. Y además, ¿a costa de cuántos crímenes de lesa humanidad fue que logró Alberto Fujimori posicionarse en el Perú? Y cuando se habla también de la estabilidad económica, ¿de qué hablamos, no? Porque muchas veces se dice, no, pero es que durante tal mandato la economía estaba estabilizada. ¿Pero quién gozaba de esa economía? ¿Quién gozaba de ese dinero? Entonces, esas son las cosas que nosotros debemos analizar. Y qué terrible, ¿no?, que se esté posicionando en nuestra América Latina otra vez liderazgos de este corte, como el de Keiko Fujimori en el Perú. Sabemos que Ollanta Humala no cumplió con las expectativas que se tenían. Sin embargo, saltar de Ollanta Humala, que bueno, ha sido bastante deficiente en su gobierno, a una figura como Keiko Fujimori, es grave, ¿no? Es grave, así como grave ha sido el retorno del neoliberalismo a la Argentina, así como grave ha sido que no surjan propuestas distintas de liderazgo en Colombia, así como grave es lo que están haciendo en estos momentos en Venezuela y también lo que está ocurriendo en Brasil. Y no podemos despedir este programa sin comentar que la presidenta Dilma Rousseff se pronunció el día de ayer y advirtió que quienes están intentando juzgarla y sacarla del gobierno son unos corruptos y son los que realmente deberían estar siendo investigados. Recordemos que durante esta semana se están escuchando los distintos argumentos y alegatos que se presentan en contra y en defensa de la presidenta Dilma Rousseff, ahora que existe una comisión del Senado integrada por 21 senadores que van a estar debatiendo si se le va a realizar un juicio político o no a la presidenta Dilma Rousseff. Para este jueves se van a seguir escuchando los argumentos, pero en este caso los presentados por los denunciantes, es decir, los argumentos en contra de la mandataria Dilma Rousseff. En cambio, el día de mañana, viernes, va a estar participando los representantes de la defensa. Así que así van a seguir durante estos 10 días de debate que van a haber en Brasil. Resta que el plenario del Senado vote. Esta votación se tiene prevista para el día 11 de mayo. 11 de mayo va a ser un día trascendental para Brasil y para todo nuestro continente. Ahí se va a definir si se va a llevar adelante o no el juicio político contra la jefa de Estado brasilero Dilma Rousseff, para separarla en primera instancia de su cargo por 180 días mientras avanzan unas supuestas investigaciones, porque todavía no existe ni la primera prueba sólida para querer juzgar a Dilma Rousseff. Así que bueno, ahí está, ¿no? También hay otra información importante y se la vamos a dejar allí como la perlita, ¿no? Para que tengamos cuidado. Resulta que ustedes ya han visto, ¿no? Ya se deben conocer de memoria las posturas contradictorias, incoherentes, agresivas que ha adoptado Luis Almagro, el nuevo secretario general de la Organización de Estados Americanos, la OEA. Todos teníamos muchas expectativas porque, bueno, era un uruguayo, era un latinoamericano asumiendo la Secretaría General de la OEA. Sin embargo, Luis Almagro ha tenido actitudes bastante repudiables en contra de Venezuela, ¿no? Incluso ha estado pendiente y que de activar la Carta Democrática Interamericana en contra de Venezuela por violación no sé a cuáles derechos humanos. Y resulta que el día de hoy se va a estar reuniendo Luis Almagro con representantes de la derecha venezolana. Van a sostener un encuentro el día de hoy, jueves. Hay distintos diputados que van a ir a ese encuentro con Luis Almagro. Entre ellos está Luis Florido, Delsa Solórzano, William Dávila, Richard Blanco, Ángel Medina, y también van a ir opositores como Carlos Vecchio, que bueno, desde hace años vive en la ciudad de Miami, y se van a estar reuniendo entonces con Luis Almagro. A ponerle el ojo a eso, porque esa también es otra expectativa que se cae rotundamente, la que nosotros teníamos sobre Luis Almagro allí en la OEA. Así que bien pendientes con eso. Vamos a leer algunos mensajitos más de los usuarios y usuarias, porque quedan aquí 66 mensajitos pendientes. Entonces vamos a leer algunos antes de despedir el programa. Por aquí nos dicen: hola, muy buenos días, ¿cómo amaneces? Estoy en full sintonía de la Radio del Sur desde Valencia, Carabobo. Espero que estés muy bien. Feliz jueves. Es Jon Visguirda, muchos saludos, Jonás, un abrazo. Por aquí también nos dicen: muy buen día, Jessica, estoy en full sintonía desde la avenida Aranzazú, tremendo programa, sigue así, te felicito, hasta la victoria siempre. Por aquí también nos dicen en otro mensajito, nos escriben por acá, nos comentan: camarada, es preocupante la falta de materiales y medicamentos en los hospitales. Hay que hacer un llamado a las autoridades externas e internas y hay que activar un plan de seguimiento y control. Hagámosle llegar esta denuncia a la ministra Luisana Melo. Por aquí también nos dicen: hola, señorita, ¿cómo le parece? Mientras Freddy Guevara llama a calentar las calles, él disfruta en una piscinita y en su lujoso apartamento. Ellos son unos mercaderes de la muerte que quieren llevar y manejar al pueblo mientras ellos disfrutan, dice José Luis. Por acá también nos dice: muy buen día, Jessica, escuchando tu programa. Saludos, un beso. Acá también nos escriben en otro mensajito de texto: feliz día, mi linda. La oposición ya tiene las planillas para recabar las firmas para el revocatorio a Nicolás Maduro. Después que le ganemos, que no vayan a chillar. Nicolás se tiene que quedar, dice la señora Navas en este mensajito. Acá también nos escriben: hola, buen día, mi amor, Jessica. Un besote enorme para ti y otro beso para Vanessa. Aunque no estén, yo no las olvido, preciosas, dice Davis. Saludos, Davis, un abrazo. Por aquí también nos dicen en este otro mensajito: un saludo, por acá estamos sin luz, pero escuchándote, entretenidos con tu programa, dice Elber Galarga. Bueno, qué bueno acompañarlos allí, pues, en la oscuridad. Eso también está bonito, pues, un beso. Por aquí también nos dicen, buen día, mi chica linda, yo trabajo por los Ruices y aquí también había una colita para la firma, pero entre ellos mismos se estuvieron peleando durante toda la cola. Bueno, imagínate. Aquí también dicen, Dios te bendiga, hija, hay que darle mano dura a esos bachaqueros. Bueno, ese como que es el clamor. Por acá también nos dicen, hola, buen día, mi amor, un besote para ti, escríbeme. ¡Ah, caramba! Acá también nos dicen en otro mensajito, hola, chica, por aquí por Lechería están pagándole a la gente para que firme, dice Armando en este mensaje. Acá también nos dicen, buen día, mi chica bella, los médicos del clínico no están yendo a trabajar, pedí una cita y dicen que no y que porque es día no laborable, ¿qué es eso? Epa, eso no es así, lo dejó claro el gobierno que... los sectores, hay sectores que sí tienen que trabajar, los bancos, el sector de los médicos, atención al público también tiene que trabajar, así que nada de eso que para los hospitales o para las clínicas sea día no laborable, eso no aplica. De hecho, acá el mismo compañero dice, pero yo leí en últimas noticias que la salud sí labora, entonces ¿qué pasa? Dice Carlos Ruiz, que escribe desde el 23 de enero. Ojo con eso, ¿no? No vayan a perturbar esos anuncios haciendo cosas como esta, ¿no? Que no están contempladas dentro de la gaceta que salió publicada, así que no nos dejemos. Por aquí también nos mandan saludos desde San Fernando de Apure y le hacen un llamado al ministro de la Salud para que le pague el aumento a los jubilados, dice por acá en este mensaje. Bueno, le agradecemos a todos los usuarios y usuarias de la Radio del Sur que nos han estado escribiendo, todos esos mensajitos allí que quedaron pendientes. Un beso y un abrazo para ustedes. Nos vamos despidiendo porque son las 9:54 de la mañana. Le agradecemos en los controles a Jessica Peñalver, le agradecemos también a nuestro compañero Ernesto García Uribe por ayudarnos para que esos contactos telefónicos saliesen bien y mantenerlos a ustedes informados. Nos despedimos hasta mañana a las 8 de la mañana. Vámonos escuchando una musiquita, Temperamento Sentimental, de la Villos Caracas Boy. Hasta mañana, sigan en sintonía de la Radio del Sur. Con mucho ardor, yo tengo el alma del pescador, el sentimiento del trovador, el ritmo alegre del carnaval y el suave olor del cañaveral. Yo soy Caribe, soy tropical. De sol ardiente, de palpitar de tierra caliente, soy tropical. Yo tengo el alma del pescador, el sentimiento del trovador, el suave olor del cañaveral. Yo llevo dentro del corazón temperamento sentimental. Puedo llorar con una canción y palpitar con una oración.